Ese campamento está hechizado. Oh, grandioso. Usted también. Se parece a su loco amigo, Ralph. Tal vez. ¿Te dijo Christie sobre el asesinato de dos niños en el 58? ¿Mm? ¿De un niño ahogado en el 57? Es un misterio. Nadie sabe quién fue.